La Zona Cero. Y Manuel Carballal, que entre otras cosas raras, es también teólogo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Ante la pregunta que formulamos hoy, hacías muy evidente un gesto de no deberían casarse. ¿Pero por qué lo decías? Bueno, pues con lo difícil que está ligar hoy en día, si encima empiezan a casarse también los curas, pues ya va a ser... Vale. No, ya en serio. A veces cuando se plantean estas cosas, me hacen bastante gracia, cuando se plantea unas corrientes reformistas en la Iglesia Católica, pues deberían aceptarse los homosexuales, deberían aceptarse los preservativos, deberían aceptarse que se casase. Claro que deberían, por supuesto que sí. Pero yo creo que ya lo hemos hablado alguna vez, el gran problema que tiene el magisterio extraordinario de la Iglesia, el principio de infalibilidad del Papa, es que para la tradición de 2000 años de la Iglesia Católica, cuando el Papa dice una cosa, no la dice el Papa. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, lo está diciendo el mismísimo Dios. Uh-huh. Si a lo largo de estos 2000 años... ¿Y por qué Dios no puede cambiar de opinión? Ese es el quid de la cuestión. Que un Papa ahora decidiese... pues decir que sus anteriores predecesores se habían equivocado, simplemente que cambia de idea, hombre, sería bastante duro de argumentar. Y luego hay otra serie de cuestiones, por ejemplo lo de la homosexualidad, que no solamente en la Iglesia anglicana se acepta, en la Iglesia católica siempre se ha aceptado la homosexualidad. Ya han existido casos, incluso en España, de sacerdotes casados, sacerdotes católicos, no anglicanos, sino personas, varones, que en una edad avanzada, recuerdo un caso de un hombre de 60 o 70 años, sintió la vocación, estudió teología con sus 60 o 70 años, no recuerdo, se ordenó sacerdote y ejercía el magisterio, siendo un hombre que había estado casado, bueno, que seguía estando casado, pero que no consumaba el matrimonio. Este es el quid de la cuestión. La Iglesia Católica no hay ningún precepto, ningún dogma de fe en la Iglesia Católica que diga que un homosexual no puede ser sacerdote. El problema es que no puede ejercer como sexual. Esta es la trampa de la historia, ¿no? Es decir, si la Iglesia Católica parte de que el sexo, y ese sí es un dogma de fe, el sexo es solo para la procreación, y por lo tanto el sexo se puede dar solo dentro del matrimonio, ese es el argumento en el que se basa que no tiene sentido que existan anticonceptivos, que no tiene sentido la homosexualidad, porque evidentemente dos homosexuales no pueden fecundar un hijo, etcétera. Es la letra pequeña, digamos, de la historia. Dos cuestiones rápidas. Bueno, eso es fácil formularlas y responderlas es muy complicado. Por un lado, puede identificarse, se ha identificado esta apertura del Vaticano a los sacerdotes y obispos disconformes con el anglicanismo como una apertura, con lo que toda esa palabra significa y toda esa expresión. ¿No puede parecer más bien que existe miedo en el Vaticano a que el anglicanismo enganche mucho más con las sensibilidades de las gentes, del hombre de a pie, y haya un miedo a que se produzca, por lo menos en el Reino Unido, un trasvase de fieles hacia el anglicanismo? Yo creo que más que en el Reuni Unido siempre han llevado las de ganar. O sea, hay un problema muy serio de vocaciones. Uh-huh. Terrible. O sea, los seminarios de España están absolutamente llenos de telarañas porque hay una auténtica crisis de vocaciones. Y hay otra crisis muy muy grave. Y es una realidad que ya es absolutamente innegable y no hay que rasgarse las vestiduras por reconocerla. Los casos de pederastia en la Iglesia Católica. Si los sacerdotes se casaran, ¿se solucionaría el problema? ¿O parte del problema? Este es un tema, esto ya es más serio. Ya sé que es muy delicado, pero es una pregunta que todo el mundo reflexionado sobre. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Nos escandaliza especialmente cuando se da un caso de pederasta o de abusos dentro del sacerdocio, pues por nuestra tradición judeocristiana. Ocurre lo mismo, o sea, yo he documentado casos muy similares en monjes budistas, que nos parece que es la cosa más exótica, traficantes de mujeres, burdeles que estaban regidos por lamas tibetanos muy con su calva y con su túnica naranja. O sea, esto pasa en todas las religiones. Punto uno. Punto dos, si nosotros cuantificamos los casos de pederastia en la Iglesia Católica, que evidentemente siempre hay más que los que se con que haya uno ya hay más de los que debería haber, pero si examinamos los casos de pederastas dentro de la fontanería o de los taxistas o de cualquier otra profesión donde sí pueden casarse y tener relaciones sexuales, también existen. Yo no creo que fuese una garantía. Uh-huh. Sí, vale. Creo que el celibato es un gran problema psicológico y social, porque yo lo he vivido, y la culpabilidad que te genera cuando tú sientes la vocación sacerdotal y estás estudiando con teología con la convicción de ordenarte y de ser sacerdote, el simple hecho de levantarte una mañana con una erección espontánea te produce unas comeduras de coco terribles, porque él lo sabe. tú puede que no lo vea tu madre o que no lo vea tu compañero de seminario, pero él lo va a saber. El ojo que todo lo ve. Ojo, y tanto. Y eso crea, claro, yo no lo viví más que 5 años, pero una persona que lleva... Ojo, 5 años, está mal, está mal. Las mañanas son 1500 mañanas. Pero quiero decir que una persona que lo vive, que pasan los años, eso yo creo que el celibato, si no es voluntario, realmente es un problema a largo plazo. Yo creo que Jesús y Carlos, quería, no, el celibato a no. A quienes les saludamos, no, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola. Quería hacer un comentario sobre lo que habéis dicho sobre los anglicanos. Vamos a ver, ahí es todo lo contrario, Bruno. Es al revés, es decir, es la Iglesia Católica la que está trayendo a los anglicanos. El motivo es muy sencillo, es decir, el anglicanismo simplemente fue, a diferencia del luteranismo o del calvinismo, el anglicanismo nace pura y simplemente por un rechazo de un monarca que quería divorciarse. Es algo tan tonto como eso. Progresivamente, la Inglaterra protestante se fue haciendo protestante. Es decir, se fue calvinizando o luteranizando lentamente, sobre todo a partir de Cromwell, que era un puritano calvinista, en su idea, y que hace a una Inglaterra protestante mucho más protestante de lo que era realmente en tiempos de Enrique VIII o incluso de Isabel I. Entonces, realmente, toda la parte de la Iglesia anglicana que una vez que se pierde Estados Unidos, los episcopalianos, es decir, los que no siguen a la reina como líder de la Iglesia, realmente hay una parte, la parte conservadora de la Iglesia anglicana, que es prácticamente igual que la católica, no tiene ninguna diferencia. Entonces son esos, ese medio millón, que a mí me parece un número ridículo, entre los 62 millones de británicos, los que probablemente se reintegrarán ahora a la Iglesia católica. El anglicanismo tiene la misma presión sobre la Iglesia católica que la católica es un anglicanismo, es decir, ninguna. Uh-huh. Es decir, salvo hechos anecdóticos como la conversión de Tony Blair hace un par de años al catolicismo, que fue muy llamativa, porque era el primer ministro del Reino Unido y no deja de ser llamativo. Sin embargo, el hecho cierto es que la proximidad entre ambas religiones es enorme. Lo que sí que ocurre en toda Europa, no a nivel de América Latina, donde es tremendo, es un ligero deslizamiento entre los grupos cristianos hacia los movimientos evangélicos. Eso es general en todo el planeta. Es decir, solamente hay dos religiones en el mundo que crecen, el Islam, que es la que más, y los evangélicos americanos. Es decir, el resto del mundo está claramente en retroceso. Y está en retroceso porque en mundos muy laicos como los de Europa, pues esto no se entiende ya muy bien. Y una de las religiones que crecen, y desde aquí, bueno, pues hacemos, efectuamos una profecía, en el 2012 no va a pasar nada bueno ni nada malo. No va a pasar nada distinto. Como que nos va a formar un montón de directores de cine, de novelistas, de eso. Pero bueno, para algunos, y malo para otros. Pero va a ser un año, en lo bueno y en lo malo, exactamente igual que el 2011 y exactamente igual de lo que será después el 2013. Dicho esto, para que bueno, pues nadie siga haciendo exageraciones con este año y lo que se prevé, lo que no imaginábamos, Jesús, es que uno de los protagonistas de los últimos días de la atención informativa, ese niño y ese padre, que no sé si ese padre se merece ese niño o ese niño, bueno, pues la historia tan tremenda, que fue un fraude provocado por el padre, aquel vuelo en globo del niño que tú en vilo, con el corazón encogido a millones de personas en los Estados Unidos, además con razón, porque la situación era para mantener en vilo y con el corazón encogido a muchas personas, ¿no? Pero lo cierto es que una de las motivaciones y una de las cosas que mueve la actitud tan extraña de ese hombre que se ha convertido en uno de los protagonistas de la actualidad en los últimos 10 días, tiene mucho que ver también con ese año 2012. Tiene mucho que ver, efectivamente, mucho que ver con la religión y mucho que ver pues con estos movimientos, ¿no?, que últimamente están proliferando, casi siempre a raíz de este tipo de fenomenología, que parece que encoge más el ánimo y por lo tanto crea más adeptos a la fe, ¿no? En este caso, pues la fe de los apocalípticos. Si me permitís, antes de entrar un poco en esta noticia, si me quería comentar, como habéis suscitado un debate tan fascinante y tan caliente, un poco mi pequeña opinión al respecto, sí, y luego sí, ya entramos, os parece, en esta noticia del 2012 que tiene mucha miga. Yo entiendo que gran parte del problema que tiene la Iglesia Católica, no solo actualmente, sino ya desde hace tiempo, ¿no?, y precisamente de ahí la falta de vocaciones, es por dos razones fundamentales. Una es la que acabáis de exponer, es decir, yo entiendo que cuanto antes se permita a los curas católicos casarse, muchísimo mejor, porque se van a evitar muchos problemas. Primero, muchos traumas sexuales, un poco en la línea que decía Manuel, y luego que va a motivar a más personas para que dentro de las confesiones religiosas cristianas haya una cierta uniformidad. Es curioso y hasta contradictorio que los católicos o los sacerdotes católicos no puedan casarse, sin embargo, otros sacerdotes dentro de las confesiones cristianas sí se puedan casar. Es decir, ese tipo de cosas sí las deberían pulir un poquito más, y cuanto antes mejor, porque si no la falta de fe y de vocaciones va a ser más creciente. La segunda es que cuanto antes también las mujeres tendrían que acceder al sacerdocio. Es decir, el futuro es femenino, el futuro es de las mujeres están en todos los eventos, en todas las participaciones, y me consta que hay muchísimas mujeres que están llamando a la puerta de la Iglesia para tener esos mismos privilegios, esas mismas obligaciones, esos mismos derechos que tienen los hombres. Cuanto antes se haga este tipo de cosas, mucho mejor para la Iglesia. Va a ser un aire fresco, un aire femenino, un aire genial para una Iglesia católica que poco a poco está muriendo por su propio pasado y por sus propios errores basados a veces en mal llamados dogmas de fe. Bueno, dicho esto, comento un poco la noticia que tú decías, Bruno. Todo el mundo ahora tiene en la retina las imágenes de ese globo tipo ovni, ¿no?, que fue sobrevolando parte del estado de Carolina, y que se pensaba, porque todo el mundo tenía el alma en vilo, que se pensaba que un niño iba adentro y por lo tanto pues estaba preocupado en qué podía terminar toda esta aventura, ¿no? El famoso niño del globo, como así se le empezó a denominar. Bueno, pues la historia ya se conoce, ya sabéis que todo fue un montaje. El propio niño confesó, ¿no?, cuando el padre, dentro de una entrevista de televisión, le dijo: ¿por qué no acudías a las llamadas cuando yo te estaba llamando? Porque la versión oficial es que él estaba metido en el garaje y por lo tanto no estaba físicamente en ese globo. Pues dijo: hombre, porque todo formaba parte del show. Bueno, pues el padre, yo creo que casi le corre a gorrazo, si no es porque están con las cámaras de televisión, porque le destripó exactamente la coartada de lo que él quería hacer. ¿Y qué es lo que quería hacer este hombre, Richard Hinn, que es como se llama este botarate, ¿no?, porque en definitiva es un personaje de esos que nunca tuvo que tener protagonismo en televisión, porque realmente es un actor, es decir, él le encanta ser lo que no es. Lo que ahora sabemos, en parte, justifica la tontería que hizo, pero claro, tampoco sabemos hasta qué punto hay una cierta teatralidad en todas estas últimas declaraciones. Bueno, pues lo que se ha sabido últimamente es que este hombre, pues desde hace tiempo y más ahora, cree que los seres humanos descendemos de los extraterrestres, y él quería alcanzar fama cuanto antes, y esa fama con el dinero que conlleva, ¿no?, la fama, para construirse un búnker o un refugio subterráneo, porque él piensa y está convencido que en el 2012 esto se va al garete. Entonces, bueno, pues se va al garete, se van a ir al garete los que no tengan el búnker. Él sí, porque quiere hacerse multimillonario. A ver si desciende de extraterrestres tontos. Claro, tiene un problema. Es de los reptilianos, pero sin escamas, de los tontos. Todos tienen escamas, Jesús. Por eso digo de los que no tienen escamas. No, no, lo que está escamado es la familia con él. Porque claro, después de la primera estupidez que hizo y después de estas declaraciones que se sabe que ha hecho, pues hombre, ya no se sabe muy bien esa integridad mental que tiene. Cuando interviene la suegra y se lo decía, decía yo que era tonto. Es un divales el tío. Entonces, bueno, lo que dijo meses antes de este suceso, el suceso en globo, que ya lo había declarado, en fin, algunos de estos periódicos locales, para él es que los seres humanos descendíamos de extraterrestres, y que una vez había oído en su cabeza la voz de uno de ellos, de estos visitantes del espacio, cuando estaba en un restaurante de comida rápida. La grasa de la hamburguesa que ya llega a afectar al cerebro. Y además se jactó ante las cámaras de televisión de sus planes de construir un platillo volante de papel de aluminio y enviarlo pues en un tornado, ¿no? Lo que, claro, no dijo es que ahí no iba el niño, pero bueno, al final, como sabían que este tío era tan loco como para meter a su hijo dentro de esa especie de platillo volante, pues por eso tuvo en vilo a muchísima gente, ¿no? De hecho, se estuvo retransmitiendo durante bastante tiempo todo el acontecimiento en directo, hasta que, pues al final, su hijo Falcon, de 6 años, pues salió sano y salvo, entre otras cosas, porque no estaba en ese globo, estaba metido en ese desván intentando hacer toda esta parodia. Bueno, pues la parodia, si es verdad esto, que ya digo que yo también lo pongo un poco en cuarentena, porque el Richard Hinn es capaz de esto y de más tonterías, pero si es verdad esto, todo era por conseguir dinero cuanto antes, porque quedan 3 añitos para el 2012, y él dice: yo me construí un búnker y que se mueran los que no tengan el búnker. Bueno, piensa la teoría que se está diciendo de que del centro de la galaxia va a llegar un rayo que va a fulminar un poco la Tierra o sobre todo ciertos satélites artificiales para que se produzca un caos y a través de ese caos pues la gente que está en la superficie se vayan matando unos a otros. Bueno, pues él cree, está convencido de esto y por eso quiere su búnker, menos mal que por lo menos no un arca, ¿no?, con sus animales, porque conseguir una pareja de cada le iba a costar más. De todas formas, lo más fuerte a mí me parece de esta noticia es que implique a la familia. O sea, que la mujer esté implicada, que el niño también. Sobre todo al niño. Bueno, es que este es un tipo de personaje. Aquí tenemos unos cuantos también, ¿eh? Habituales de los realities que de Gran Hermano, de Operación Triunfo. Hay personajes que van frecuentando todos ellos. Este hombre ya tenía un currículum vitae importante en realities americanos. Ya había intercambiado su mujer. O sea, no es la primera vez que metía a la familia ni historias por el estilo. Sí, pero bueno, quien va a Gran Hermano por lo menos muestra pues la realidad, una realidad que nos guste o no nos guste, pero la realidad es que este hombre se inventó, utilizando a su niño, a su hijo, se inventó una historia que encogió el corazón a millones de personas. Bueno, y luego que soltar un globo de estas características que no va tripulado y que no sabes dónde va a caer, también podría haber montado un... Claro, y además eso es verdad, vulnera un poco la seguridad aérea. De hecho, por eso estuvo tan vigilado. Pero qué bonitas eran las imágenes del platillo. No, era bonito, hasta que se fue desinflando. Sí, después desinflando que ya no parecía una medusa. Hablando de extraterrestres... Era un platillo un poco flácido, sí. Hablando de extraterrestres, Manuel, esta semana una de las noticias que celebramos y nos congratulamos de ello... Qué bonita, el hallazgo, el descubrimiento de 32 exoplanetas. Sí, bueno, la presentación de ese descubrimiento en unas jornadas que se celebraron aquí en España, Herederos de Galileo, Fronteras de la Astronomía, organizada por la Fundación Ramón Areces, donde el astrónomo suizo Michael Mayer, descubridor del primer planeta extrasolar, anunció que su equipo había detectado hasta 32 cuerpos, ya con lo cual son más de 400 objetos los que se han detectado en órbita alrededor de una estrella que no es la nuestra. Que siempre es una noticia optimista, pero esto evidentemente, y además un poco en sintonía con toda la paranoia del 2012, ha desatado ya las conjeturas en los foros de los aficionados a los ovnis, a los extraterrestres, como que ya por fin vamos a tener la prueba de que hay otros planetas habitados, y claro, no hay que lanzarse. Uh-huh. Primero porque el hecho de que se descubran cuerpos astronómicos orbitando alrededor de una estrella no significa para nada que pudiesen contener ninguna forma de vida. El hecho de que pudiesen contener algún tipo de forma de vida no significa que esa vida fuese inteligente. Y es que aunque fuese inteligente, pero muy, muy, muy inteligente, el gran problema que seguimos teniendo es astronáutico, es más que astronómico. Es que no se puede superar la velocidad de la luz, ni con el rayo vallecano este del 2012, ni con nada. O sea, y si no se puede superar la velocidad de la luz, según lo que nosotros concebimos de física en la actualidad, pues me temo que por mucho que descubramos planetas, el contacto con otras formas de vida inteligente todavía va para largo. Bueno, contacto directo, existen los medios. Tampoco tan sencillos, ¿eh? Porque incluso las ondas de radio y demás llevan su tiempo. Claro. No es como utilizar el teléfono móvil. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todo lo que nos haga mirar al espacio y plantearnos que tarde o temprano tenemos que salir... Es que independientemente de establecer un contacto, el conocimiento en sí mismo de la existencia de otra forma de vida, sea del tipo que sea, no inteligente, no es necesario que sea inteligente o que sea de nuestra inteligencia ni que esté a nuestro nivel de desarrollo... Solamente la existencia de algún tipo de forma de vida más o menos compleja o la posibilidad de esa forma de vida, bueno, es el mayor descubrimiento, es el mayor eureka que puedo cantar la ciencia. Ah, ¿no? Sí, de todas maneras hay algo más que tampoco conviene olvidar. Como lector de ciencia ficción esto me gusta de toda la vida. Vamos a olvidar nuestros extraterrestres. Es que estamos hablando de planetas, que también es muy atractivo en sí mismo. Son posibles, es decir, una de las ideas que sé que orbita la mente de cualquier investigador de exoplanetas, aunque como muy dice Manuel no podamos llegar, es solamente la evocación de mundos similares a nuestros que poder terraformar o que poder colonizar. Ya es un punto dentro de la imaginería del ser humano, por lo menos de los occidentales, muy fuerte, muy sólido en los últimos 50 años, que es otro fenómeno paralelo del espacio. Hay como tres partes, la de los extraterrestres, la de la explotación, tipo minero, por ejemplo, acordaros de Atmósfera Cero, donde todo el motivo de la colonización es por explotación minera, pero la tercera fase o la última fase sería el buscar mundos hogar nuestros, o sea, otros sitios a los que vivir. Eso sí que es realmente muy atractivo. Lástima, como dice Manuel, que de momento sea imposible ir a ninguno de ellos. Habrá que empezar por Próxima de Centauro, que está a unos 3 años luz, pero que aún así un tiro de piedra. Está como quien dice un poquitín lejos. Y de las 3 posibilidades que comentabas, ¿cuál piensas que sería más fácil? Yo ya lo dije hace poco en un comentario de una noticia, bueno, obviamente eso yo no tengo ni idea, pero me llamó mucho la atención que ciertos grupos científicos norteamericanos y todo el mundo empiezan a estar preocupados por el fracaso en el contacto. Es decir, piensan que si en los próximos 25 años que la parte de rastreo de SETI, o sea, SETI arrastra una zona muy pequeñita, obviamente, del universo, algo ridículo, pero el tipo de rastreo que ha hecho y la profundidad es lo suficientemente importante como para que les empiece a extrañar el haber captado nada. Entonces, claro, es decir, planteaban una situación que es un poco tonta, pero que ¿por qué no? Es decir, alguien tiene que ser el primero. Eso sería lo que decía la famosa frase que he comentado aquí muchas veces de Carl Sagan, cuando le preguntaron qué opinaba, es de Arthur C. Clarke, que preguntaban qué opinaba del contacto extraterrestre, y decía que el estar solos en el cosmos es una noticia tan aterradora como no estarlo. Uh-huh. O sea, las dos son terribles. Entonces, la cuestión es cómo se van a resolver. Pero es una cosa que el ser humano tiene que resolver todo temprano. Nos vamos hasta el Reino Unido, hasta Londres. Allí una exposición ha intentado ofrecer respuestas a propósito de un personaje fascinante, como es, o como era, Moctezuma. La corresponsal de Onda Cero en este país, Elena Mataró, ha estado con los responsables de esta exposición. Elena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Elena, grandes emperadores del mundo, y entre ellos Moctezuma, uno de los protagonistas fundamentales de esta reciente exposición. Pues sí, efectivamente. Con esta, bueno, es una exposición que con el museo acaba pues una exitosa serie que exploraba pues el poder y el imperio de varios gobernantes del pasado. Es una serie titulada Grandes Emperadores del Mundo, y el primer hicieron una exposición del primer emperador chino, del romano Adriano, del zar de Irán, y pues acaban con la dedicada a Moctezuma, que es la primera que se realiza sobre una figura prehispánica. Se trata de Moctezuma II, como se le conoce, pues para distinguirlo de un antecesor homónimo, y gobernó pues desde 1502 hasta 1520 y forjó pues lo que se considera el máximo esplendor del imperio azteca, que abarcaba pues desde la costa del Pacífico hasta el Golfo de México. Y pues la exposición ofrece un recorrido biográfico de Moctezuma y revela la naturaleza dual de su reputación, ¿no? Ya que por un lado pues fue reconocido como un guerrero muy astuto y de gran coraje, pero también fue visto, sobre todo por la tradición mexicana, pues como una figura trágica que cedió su imperio a los extranjeros. Y además pues se abordan las diversas interpretaciones sobre el misterio que rodea a su muerte, ¿no? Porque Moctezuma dejó entrar a los españoles en la capital, en Tenochtitlán, y los alojó en su palacio, donde acabó eventualmente secuestrado por sus huéspedes. Y esto fue pues una humillante retención que enfureció pues a los aztecas, hartos también del comportamiento de los españoles. Entonces hubo una masacre de nobles por parte de los mandos españoles, la ciudad se rebeló y Hernán Cortés intentó entonces utilizar al destronado, bueno, al monarca, que efectivamente estaba destronado, para negociar un salvoconducto que le permitiera escapar de la ciudad. Pero cuando Moctezuma se dirigió a la masa, resultó lapidado. Bueno, esto es lo que dice la versión española de su muerte, ¿no? Que es la que dice que el monarca pues fue llevado a la muerte por los propios mexicas, quienes lo apedrearon al considerarlo un traidor, y murió de las heridas 3 días después. Pero según la versión del códice Moctezuma, realizado por un artista indígena, probablemente mexica, ahí, bueno, pues cuenta una versión diferente que, si queréis, escuchamos a la subcomisaria de la exposición, Elisenda Vilayón, que nos cuenta esta versión. Es un gobernante que sabe utilizar su imagen muy bien, es muy consciente de ello y utiliza tanto su figura antropomórfica, su representación humana, como la representación de su presencia a través de su nombre, de su glifo, que de hecho lo que apropia en su nombre es el Chiwetjoli, que es la corona o la diadema de turquesa que es llevada por todos los gobernantes mexicas. Él la toma como parte de su nombre. Él es el, se presenta como el gobernante de los gobernantes. A su vez también toma la voluta de la palabra incorporada en su nombre, su glifo. Él es el gran orador, el gran comunicador con su pueblo y con los dioses. De hecho, el término gobernante en náhuatl, la lengua mexica, es tlatoani, quiere decir el gran orador, el gran comunicador. Por lo tanto, no solo toma la corona real o la corona del dignatario, sino que también ese poder del habla está representado en su glifo. Precisamente, Elena, a propósito de esta exposición, con numerosos elementos, con numerosos objetos, para poder conocer un poquito más esta figura todavía bastante desconocida. Sí, efectivamente. Pues la exposición es enorme, abarca cantidad de piezas, hay códices, hay pinturas, hay esculturas, mosaicos, orfebrería y retratos. Hay más de 150 piezas, es decir, los que visitéis la exposición pues vais a poder dedicarle un buen rato. De las piezas que se exhiben hay 106 que proceden de México, pero también hay procedentes de España y de otros países, pues que recrean el esplendor de esta civilización, ¿no? Por cierto, civilización azteca, que me explicó Elisenda Vilallón que es un término un poco incorrecto y que fue popularizado en el siglo XIX y el término que deberíamos utilizar es el término mexica, ¿no? Y entonces, entre las piezas que se muestran, hay una que es un monumento de piedra conocido como el Teocalli de la Guerra Sagrada, donde se registra la imagen y el jeroglífico que nos está explicando Elisenda Vilallón del último gobernante azteca, ¿no? Que es una diadema turquesa con una nariguera que representa de algún modo pues el vamos a decir el carácter semidivino que tenía Moctezuma, ¿no? Ya que intercedía pues era una posición la suya de intercedir con los dioses y a la vez era un gran jefe militar, ¿no? Además estaba pues al frente de dos órdenes de guerreros, la de los guerreros águila y la de los guerreros jaguar. Era pues un gobernante muy consciente del poder de la imagen y que la utilizaba en beneficio propio. Tenemos otro lado de la historia que también presentamos en esta exposición. Lo vemos, por ejemplo, en el Códice Moctezuma, realizado por un artista indígena, nativo, seguramente mexica. Y vemos que la representación pictórica es muy distinta. Vemos a un Moctezuma forzado a salir al balcón, de hecho es el tejado de su palacio, con una cuerda atada al cuello y sujeta por una figura española, por un español. Y justo delante, siguiendo estos hechos, vemos a Moctezuma muerto con una espada española que le atraviesa el pecho. ¿Quién lo mata realmente? Los españoles, porque ya no les era útil en ese momento. Estaban a punto de oír en lo que es conocido como la famosa Noche Triste, o fueron su propia gente que le mató con esa pedrada. Bueno, la historia sigue abierta, no tomamos lados, pero intentamos presentar en esta exposición un poco las dos versiones. Jesús, es que Moctezuma se trata de un personaje verdaderamente apasionante sobre el que conocemos muchas cosas, pero desconocemos otras tantas. Sí, como casi siempre, ¿no? Y más este personaje que está, pues eso, a mitad de camino entre lo que era la historia precolombina y la colombina, ¿no? Es decir, está ahí un poco de bisagra, donde se saben muchas cosas porque, bueno, ha habido cronistas como Bernal del Castillo, donde recogió toda esta conquista de Hernán Cortés y las barbaridades, por ejemplo, que hizo Alvarado, ¿no? Que es cuando, pues, el que casi precipita el fin de Moctezuma como gran emperador que era, porque era uno de esos grandes hombres de toda esa América precolombina. Y hay muchas cosas que no sé si en esta exposición estarán expuestas o no, pero que son muy significativas. El hecho de que, por ejemplo, ahora nosotros bebamos el chocolate y el primero que lo bebió fue Hernán Cortés es gracias a que él era un sibarita Moctezuma, y una de las cosas con las que agasajaba a sus huéspedes, un huésped que luego le salió rana, como era Cortés, pues fue el chocolate, o ese jardín zoológico que tenía, monumental, donde tenía todo tipo de animales como el ocelote, y que era muy interesante y que es algo que prácticamente no se cuenta de él, o todos los presagios y prodigios que tuvo Moctezuma antes de que llegaran a Cortés y que luego se fueron cumpliendo punto por punto. Es decir, hay tantas cosas alrededor de Moctezuma que, por supuesto, en una exposición pues nunca puede abarcarlo todo. Pero gracias a esa exposición se conoce un poquito más esa figura, y gracias a Elena Mataró hemos conocido aquí en España algo más sobre lo que se expone respecto a este personaje allí en Londres. Elena Mataró, corresponsal de Onda Cero en el Reino Unido, muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Solo deciros que esta exposición, los que tengáis ocasión de pasaros por Londres antes del 24 de enero del 2010, pues podéis aprovechar y acercaros al Museo Británico y ver esta exposición. Pues lo haremos, sin duda, por lo menos en mi caso, casi seguro, porque antes de esa fecha andaremos por ahí. Buenas noches, entonces. Muchas gracias, Elena. Carlos, la encuesta que ayer ofrecíamos y en la que preguntábamos la opinión a nuestros oyentes tenía que ver sobre el maltrato animal, si estaban a favor, si lo justificaban o no lo justificaban, si lo justificaban, ¿no?, sobre si estaban a favor. Bueno, pues curiosamente, ahora que se está hablando tanto de la prohibición de toros en Cataluña, bueno, todo el mundo se olvida que esa inexistencia de la fiesta nacional, llamada así, En Canarias. Existe desde hace muchísimo más tiempo. No se ha caído el mundo, ni se han hundido las islas, ni ha pasado absolutamente nada. Y, bueno, pues precisamente a Canarias nos lleva... Claro, quería comentar una cosa sobre lo de ayer. Me ha llamado la atención porque tu pregunta, o vuestra pregunta exacta, era: ¿está usted a favor del maltrato de animales en fiestas populares? No, es justificado. Sí, es justificado. Y lo justificaban más del 20%, ¿no? 25% de momento, sí. Que me parece bastante elevado. Efectivamente, en Canarias no hay toros. Es una de las regiones españolas que no tenía tradición taurina. Tampoco tiene, por ejemplo, Galicia, donde prácticamente no hay corridas de toros. Hay muy poco. Sí lo tiene, sin embargo, Cataluña. Tiene una fuerte tradición taurina, que es donde ahora se va a hacer la votación sobre si se quitan o no las corridas de toros. Yo reconozco, bueno, mi opinión ya la conocéis, soy bastante indiferente, a mí no me gustan los toros, pero no soy tampoco un antitaurino militante. O sea, realmente considero que si una sociedad considera que ya no tiene por qué haber corridas de toro, no pasa absolutamente nada porque las quite. Uh-huh. Eso es evidente. Yo ahí no defiendo la tradición a esos extremos. ¿Y qué pasaría y cómo cambiaría para bien o para mal nuestra imagen en el exterior? Porque nos ha hecho muchísimo daño. Yo, eso sí que es curioso. Independientemente de que se está a favor de los toros o no, no es que haga daño en la existencia de los toros como maltrato animal. Hace daño por una cosa muy rara. Fijaros que voy a decir una cosa políticamente terriblemente incorrecta. Los toros hacen daño a España porque es una cosa tan absolutamente original que nos borran la personalidad. Es algo asombroso. Te puedes ir a Singapur y si tú le preguntas a una persona qué es España, solo reconoce dos cosas: el Real Madrid o el Barcelona y los toros. Y te ponen cuernecitos de muu rápidamente. Es decir, ¿cómo es posible que una cosa tenga tanta fuerza y tanto impacto en la imagen? Y sobre todo, genera una confusión, porque es una confusión, dado que no es cierto, pero una confusión terriblemente arraigada. Hay un montón de personas en el planeta que piensan, están equivocados, ¿eh? O sea, que lo diga, que lo sepa ya todo el mundo, que lo pienso así, y están equivocados. Pero lo piensan, que una nación que tiene toros no puede, por ejemplo, fabricar bien coches, aunque seamos el quinto productor del mundo. Fijaros qué cosa tan absurda, pero es así. Es decir, nos coloca en una categoría que nos separa de la normalidad. Eso es absolutamente cierto. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué no los delfines que matan en las Islas Feroe? Bueno, porque las Islas Feroe es una castaña de islas muertas de asco en medio del Atlántico, y nosotros somos, y es la realidad, un país que tiene 46 millones de habitantes. Ya, pero aquí siempre te sacan la alusión de la caza del zorro en Inglaterra. La caza del zorro no es un espectáculo popular, aparte que está prohibida, por cierto, está prohibida, ¿eh? O sea, que la caza del zorro no vale como ejemplo. Pero aparte de todo, es como cuando ponen el ejemplo del paté. Es que las ocas, vamos a ver, yo no veo que haya millones de personas, es decir, o decenas de personas viendo cómo muere la oca porque tenga cirrosis. Uh-huh. O sea, es que el problema no es el que el animal muera, yo como carne. Es decir, el problema es que construyes un espectáculo a partir de la muerte del animal. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que creo que mucha gente no ha querido ver. Bueno, pues bueno, lo que íbamos hablando de Canarias. Totalmente. Bueno, el estudio genético que voy a comentar es importante, no solo para los canarios, sino también para los peninsulares, porque resuelve una cuestión que sinceramente se sabía ya desde hace bastante tiempo, pura y simplemente por indicios, pero que de vez en cuando el tener un elemento ya científico que lo demuestre y lo pruebe pues aclara algunas cuestiones muy importantes con respecto al pasado de las islas y sobre todo con respecto a la población actual. Lo que se ha hecho es un análisis que han realizado tanto investigadores españoles como portugueses sobre personas de las Islas Canarias, en concreto buscaron tanto personas vivas actualmente como un análisis de restos de personas que vivían en Canarias en los siglos XVII y XVIII, es decir, en los 200 años posteriores a la conquista por parte de los castellanos de las islas. Y la conclusión es sorprendente, aunque realmente lo único que hace es reafirmar algo que ya se sospechaba o se sabía desde hace bastante tiempo. Es, primera cuestión, la población canaria actual es, por línea paterna, es decir, masculina, el 90% de los canarios actuales, el 90% descienden de peninsulares, es decir, de personas de Europa Occidental, o sea, de españoles y algo de Portugal. Sin embargo, fue un pequeñísimo caso de origen normando, pequeñísimo. Sin embargo, lo curioso es que entre las mujeres no. Entre las mujeres hay un porcentaje bastante notable todavía de la población, que supera con bastante el 20%, que tiene, sin embargo, origen en los guanches, es decir, los antiguos habitantes de las islas, en los aborígenes. Y dice, ¿y de dónde eran esos aborígenes? Bueno, siempre se ha pensado que eran africanos, por cuestiones obvias, ¿no? Bueno, ahora se sabía con seguridad, eran bereberes. Eran bereberes y las pruebas de ADN son, en ese caso, completas y absolutamente concluyentes. La población canaria tiene su origen en el norte de África y, lo siento por los mitos de la Atlántida, es muy reciente, cosa que también se sospechaba. No había gente en Canarias hace solamente 2.500 años. Es decir, comenzaron a llegar como muy antiguas las primeras instalaciones en torno al siglo IV, III, antes de Jesucristo. Aunque es muy probable, ya se conocía por una supuesta leyenda, que el rey Juan de Mauritania decía que había mandado una expedición a las Islas Canarias en el siglo I antes de Cristo, al mismo tiempo que hay un comentario sobre Sartorio, que al acabar las guerras civiles sartorianas en España, el propio general romano llega a decir que está dispuesto a irse a las Islas Afortunadas partiendo en naves desde Gades, desde Cádiz. En realidad ese viaje nunca lo hizo, pero sí parece que la población canaria es muy reciente. Es decir, que realmente procedía del norte de África, no se sabe si llegó de manera casual, de manera provocada, o si fue trasladada, pero en cualquier caso, las instalaciones, como mucho de los primeros pobladores canarios anteriores a la llegada de los castellanos a las islas, no llevaban allí más allá de 1.400-1.500 años. Es decir, eso cambia algunas ideas que se tenían sobre el origen primitivo, pero no aclara... Y hunde muchas esperanzas de algunos. Claro, pero no aclara uno de los grandes problemas de la población canaria, que sigue sin estar explicado, y es la enorme variedad tipológica dentro de las estructuras de la población guanche. Es decir, que parece reproducir, en cierto modo, algunas de las características de la población norafricana anterior a la llegada de los romanos a las costas de la Mauritania Tingitana, pero que, sin embargo, no aclara todavía los orígenes diversos de parte de la población. Es decir, hay como pequeños núcleos, pequeñitos, dentro de lo que era la población mayoritaria, que claramente es origen berber, que sí parecen proceder de otras zonas o que parecen proceder de zonas más aisladas del norte de África, cuyo origen no está tan claro. Supongo que investigadores, bueno, investigaciones que se puedan hacer en el futuro, terminarán por aclararnos en esta especie de sistema matemático tan curioso que es el ADN, cuál es el origen exacto de toda la población canaria. Primera ronda para nuestros oyentes de las dos tantas de consultas que tenemos este año en la tertulia, rosa.vientos@onda0.es, la dirección de correo electrónico en la que podéis formular vuestras cuestiones con Silvia Casasola, Martín Espósito. Pues mira, desde Colombia nos escriben en esta ocasión, nos dicen, a ver si les podéis decir o comentar sobre si es un fraude la ciudad sumergida de Yonaguni. Y a colación también de ciudades, dice, ¿qué pasa con Tiahuanaco? ¿Es la ciudad más antigua del mundo? No, de hecho es bastante reciente. Las dos cuestiones. Vamos a ver, Tiahuanaco es más reciente que Cádiz, por ejemplo. O sea, por un ejemplo sencillo, puesto punto de vista desde España. Respecto a Yonaguni no es un fraude. Lo que ocurre es que no sabe lo que es distinto. Hay teorías diversas, y lo resumo muy rápido. Hay quien considera que es una ciudad sumergida y que, por lo tanto, por el sitio y la posición en la que está, sería una ciudad del Neolítico, es decir, como mínimo hace unos 7.000 años. Y hay quien considera, por ejemplo, uno de los grandes defensores de la teoría de una civilización neolítica sumergida, que es Robert Schock, que sin embargo no considera que Yonaguni sea una obra artificial, sino que él, que la investigó personalmente, considera que se trata de sedimentos naturales. Es decir, bueno, independientemente de eso, lo que ocurre es que no se resolverá el problema de manera completa hasta que se haga una investigación en profundidad mucho más seria que las que se han hecho hasta ahora. Nunca mejor dicho. Eso. Toda la investigación en profundidad. Sí, efectivamente. Bueno, no, tampoco está tan profundo, pero... Bueno. Tres cuestiones os plantea Rubén. Una de ellas, a colación, dice, del monográfico de Moquelemembe. Me gustaría saber, dice Rubén, qué fue de aquellas expediciones de búsqueda de Bigfoot en Estados Unidos en torno a 2005-2006. Por otro lado, ¿alguna opinión, dice Rubén, sobre los estudios que se están llevando a cabo en Australia y que intentan descifrar si los estromatolitos tienen un origen biológico? De confirmarse las sospechas, dice Rubén, que tienen los investigadores, retrasaría la presencia de seres vivos en el planeta Tierra hasta los 3.500 millones de años de antigüedad. Y por último, si sabéis algo de un hondureño enterrado vivo hace unos cuantos días y que al final no pudo ser rescatado. Joder, pobrecillo. Empiezo por la primera, que es la que conozco mejor. Las expediciones de los años 2005-2006, sobre todo la del último año, la de 2006, que se llamaba Northwest Tour, el giro por el noroeste, lo patrocinó una persona que ha fallecido, que era Richard Greenwald, que era el presidente de la Sociedad Criptozoológica de Arizona. Y realmente la conclusión a la que llegaron, bueno, ha habido unas discusiones enormes sobre los términos de lo que pudieron encontrar o no. Se plasmaron en un libro fabuloso, se lo traje a Jesús, de Estados Unidos, hace unos días, del último viaje. Y la verdad es que el libro es una especie de recopilación general muy completa y muy documentada y además muy brillante, pues está hecho de una manera, para mí, muy precisa acerca de lo que es el fenómeno Bigfoot en su totalidad. Sería larguísimo detallarlo ahora porque coge todas las variantes, incluyendo la que últimamente presionaba más al grupo de Greenwell, y es que no se trata de un fenómeno que tenga que ver necesariamente con el reino o el mundo animal, sino que es otra cosa muchísimo más extraña. La verdad es que casi merecería un monográfico las nuevas teorías sobre el fenómeno Bigfoot. Las teorías tipo John Keel. Uf, sí, es que han ido haciendo, han ido ganando fuerza, sobre todo porque... Aunque parece que vale, en los últimos meses o años se está empezando a retrotraer de una teoría que en cierto modo él construyó, él contribuyó a... Claro, lo que ocurre es que, ¿no? es que no es exactamente igual. Ya que somos muy pro Jacques Vallée. Ya, pero en cualquier caso, fíjate, quiero que están más equivocados, porque es que se mezclan dos asuntos. Uno, la parte folclórica, que forma parte de la leyenda de la tradición, que es lo que ocurría, por ejemplo, en la zona del Tíbet, la India o el Nepal. Otro, que sería la zona de lo que es directamente el contacto real con algo que no entiendes, pero que ves, que sería el caso de los Yeren o de los Oran Pendeng. Y otra cosa que formaría parte de algo tan raro que de verdad se sale completamente de cualquier intento de captación desde el punto de vista de lo zoológico, que son los Sasquatch y los Bigfoot. Entonces, de hecho, el libro dedica una parte incluso al análisis de los Bigfoots imposibles, por ejemplo, los Sun Cape de Florida, los Everglades, que no tienen ningún sentido desde el punto de vista de la lógica, y que sin embargo son defendibles por algunos zoólogos. Pues por ejemplo, porque los comparan con el ejemplo, pues por ejemplo, de la pantera onza o de la pantera nebulosa, es decir, animales que sabes que existen a los que habitualmente no ves. De hecho, creo sí que deberíamos dar un retomar la idea del Bigfoot con las teorías nuevas, porque todo lo que dejaron hecho las dos expediciones grandísimas de 2005-2006 es realmente fascinante. Me imagino que nos va a llegar muchos correos desde Canarias con la noticia que has comentado antes, como por ejemplo Santiago, que nos dice sobre la isla de La Palma. Dice, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre la posible rotura de la isla de La Palma en una posible erupción del Cumbre Vieja tras la aparición de una falla en 1949 y un supuesto tsunami que se produciría después. Sí, como ando yo en Florida, acabo las rocosas de la ola. ¿Y que realmente es justificado ese temor? ¿Es algo que ocurrirá en poco tiempo o es algo que de producirse se daría en un futuro muy lejano? A ver, el temor es justificado. De hecho, se sabe que hay dos volcanes que son terroríficos, que en el momento que entren en erupción, pues nos podemos echar a temblar cualquier habitante del planeta, se encuentre donde se encuentre, ¿no? Uno es el Cumbre Vieja, la isla de La Palma, el otro es el de Yellowstone. Un volcán además extraño porque está bajo tierra, no tiene la forma clásica de un volcán, pero que en el momento que entre en erupción y ya ha entrado millones de años atrás, pues ha arrasado todo. Cuando digo todo, no solo toda la parte de Estados Unidos, sino todo lo que es el planeta como tal. Es decir, el peligro es real, es decir, pues sabe que es un tipo de volcán que al hundirse su caldera va a provocar eso, que se produzca un tsunami de tal dimensión que no solo arrasaría todas las costas del Atlántico, tanto el occidental como el oriental, sino pues el resto por una serie de vasos concomitantes. ¿Cuándo se puede producir? Hombre, sabéis que hay un brasileño, un vidente, Juscelino Danobre Gadaluz, que dice que va a ser en el 2013. Es decir, si nos hablamos del 2012, él va a decir que en el 2013 es cuando... Es el 2012 en Canarias. Claro, el 2012 en Canarias es cuando el volcán Cumbre Vieja va a entrar en erupción. ¿Por qué lo dice? Bueno, dice que tiene sueños premonitorios. Es el que reclamaba 25 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos por decir dónde estaba Saddam Hussein, que todavía los está esperando, los 25 millones, digo. O sea, que nada, me refiero que es real ese peligro. Lo que no es real es cuando ciertos videntes se empeñan en decir en qué momento o en qué fecha va a entrar en erupción el Cumbre Vieja. Pero que ocurrirá en los próximos miles o millones de años. Pero claro, que nadie piense que es una cuestión que puede afectar a esta generación o que sea inminente. Que puede serlo, pero hay tantas posibilidades de que ocurra ahora como de que ocurra dentro de un millón de años. No, claro, y ya te digo, es de los volcanes más peligrosos. Uh-huh. Pero bueno, eso hasta que entre en erupción, entrará antes mucho más el Vesubio y el Etna. Antes de que están más activos. Que están mucho más activos, de hecho, el Etna es el más activo de Europa. 25 años tiene Juan Carlos, nos escribe desde Salamanca y nos cuenta que ha tenido déjà vu desde que era pequeño, pero que con el paso del tiempo ha pasado de ser algo que le sucedía una vez al año a sucederle cada dos o tres meses. Dice Juan Carlos que le ha ocurrido encontrarse en la calle, tener el déjà vu, pero saber exactamente qué ocurría, qué dirían las personas que estaban a su alrededor, e incluso saber que saldrían tres personas del portal, cómo iban vestidas, bueno... que esto le ha ocurrido... Yo creo que esto merece un monográfico, ¿no? Sí, yo creo que venga, sí, ¿no? Pues ya está, dejamos monográfico porque esto es muy interesante, hay casos muy curiosos. Sí, sí, sí, hay teorías muy sugerentes. Venga, pues para monográfico. Pues para dentro de unas semanas, porque la semana que viene tenemos que hablar de espíritus y otras cosas, ¿no? Que es Halloween, ¿no? Es lo suyo. Por supuesto. Y cierra su correo, simplemente un apunte más, diciendo que también le ha ocurrido, durmiendo con su novia, que los dos se han despertado y al contarse lo que habían soñado, resulta que habían exactamente soñado lo mismo. Una variante. Eso es sincronía, muy bien. Una variante. Gran bien. Pareja. Son dos que duermen en el mismo colchón. Tienen lo que tienen la misma condición. La frase es esa, estás a veces. Estás con variante. Al final de la primera hora de tertulia tenemos todavía muchas cosas que comentar. A la vuelta de las noticias, a Manuel, hablamos de África. Hablamos de locura satánica en África, un asunto verdaderamente terrible. Vamos a desarrollarlo con calma. Eso sí, será, como decimos, después de las noticias en Onda Cero. Seguimos invitándoos a participar en la encuesta. La pregunta que hoy formulamos, ¿crees que el Vaticano debe permitir que los sacerdotes católicos puedan casarse? En www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, podéis participar en esa encuesta y también en las otras de este programa que están en marcha. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Crees que el Vaticano debe permitir que los sacerdotes católicos puedan casarse? Hasta este momento, entre quienes habéis participado, un 63%, casi dos de cada tres, decís que sí, que el Vaticano debe permitirlo. Y la otra encuesta también sigue en marcha. Daremos resultados al final del programa y en algún momento más. Ahora, Manuel Carballal, seguimos en la tertulia y seguimos con un tema que nos sitúa en África, el continente que no... existe para el resto de continentes, bueno, existe para lo que nos interesa, y bueno, pues posiblemente eso es una de las razones por las cuales ocurren cosas dramáticas, ¿no? Sí, esta semana se publicaba una crónica de Joana Socias desde Kenia, desde Nairobi, reflejando tres nuevos casos de, seis en realidad, pero tres nuevos casos de asesinatos de niños rituales en Nigeria y otros tres niños quemados vivos. Y esto tiene que ver con una corriente espeluznante que además últimamente se ha visto muy acrecentada precisamente por la presencia de iglesias evangélicas en África que han sincretizado. Es algo relativamente parecido a lo que ocurrió con las religiones africanas trasladadas a América Latina cuando nace todo ese sincretismo que es el vudú, el candomblé, la macumba, la santería, el palo mayombe, los abacuás, todas estas religiones. Pues lo mismo ocurre... está ocurriendo actualmente en África, con toda una variedad diferente de asesinatos, de crímenes terribles en los que las víctimas son los niños. Hace un par de años, Save the Children, la ONG, publicaba un informe diciendo que solamente en la República Democrática del Congo alrededor de 70.000 niños habían sido acusados de brujería y perseguidos y en muchos casos asesinados, considerando como síntomas de esas prácticas de brujería o de que estaban poseídos por el demonio cosas como la baja estatura, el carácter violento desordenado, la neuresis, la epilepsia, las malformaciones, algunos casos de mutilaciones genéticas. El año pasado vimos como uno de los inmigrantes que llegaban patera a España conseguía solicitar una residencia por ser albino, porque los albinos eran especialmente masacrados en muchos países africanos. Y el tema es terrorífico, el tema es espeluznante. Los casos de muti, que es una práctica, una forma radical y desordenada de medicina tradicional africana en la que se utiliza a los niños en sacrificios rituales, o casos en que el SIDA ha provocado que los brujos, que los chamanes, y no solo brujos y chamanes animistas, sino que algunos personajes protagonistas de estas iglesias neocristianas, africanas, algunas terribles, pero monstruosas, sugiriesen que para luchar contra el SIDA podían realizarse pócimas utilizando los genitales de niños o el copular directamente con niños o con niñas vírgenes, bueno, cosas terribles. Pero lo más espeluznante de todo es que, y es algo que empieza a alertar a las policías europeas, es que las oleadas de inmigración subsahariana que llegan a Italia, a toda Europa, han comenzado ya a arrojar casos de mutis, de sacrificios de niños en suelo europeo. Y hay un caso terrorífico, tremendo además, con una investigación criminalística interesantísima detrás. Se denominó el caso Adam. Ocurrió en Londres hace unos años cuando se descubre el cuerpo de un niño, en realidad solamente el tronco y las piernas de un niño de entre 5 y 7 años que aparecía flotando en el río Támesis y que fue sometido a toda una serie de pericias forenses y demás. Se utilizaron todo tipo de técnicas, se llegó a la conclusión de que el niño llevaba 3 o 4 días en el agua cuando fue descubierto. La parte superior del intestino estaba vacío, lo que sugería que no había ingerido alimentos, pero sí una sustancia no identificada que llevó a los policías británicos a la conclusión de que había tomado algún tipo de pócima ritual, lo que ya empezó a orientar la investigación hacia la posibilidad de un crimen ritual. Detectaron también restos en la autopsia de un medicamento para la tos, lo que sugería que el niño se había resfriado al llegar a Inglaterra. Deducían que había llegado pocos días antes de su muerte en ese hipotético ritual. Se utilizaron una serie de técnicas pioneras en este tipo de investigaciones, por ejemplo la de un geólogo forense, la geología forense, que es una disciplina que se ha utilizado muy poco en la criminalística y que consiste en rastrear los restos de hisopos de estroncio que existen en todas las plantas, agua, alimentos que ingerimos y que dentro de nuestro cuerpo pueden dejar un rastro de por dónde hemos estado. Entonces, en el caso de este niño se eliminó la teoría del origen de América Latina, se pudo incluso rastrear, bueno, todo el viaje que había hecho desde África unos días antes, precisamente para ser, la policía utilizaba la palabra importado, uh-huh, que me parece terrible, había sido importado para ese sacrificio ritual que se había realizado ya en Europa y probablemente en los próximos años será una subsección, un barrio marginal de la criminalidad asociada a la inmigración ilegal que nos vamos a encontrar, porque en África es por desgracia una práctica en alza y la inmigración que llega de allí probablemente nos trae este tipo de sacrificios terroríficos que empezaremos a ver, por desgracia, en Europa en los próximos años. Jesús, Carlos, ¿alguna opinión? Sí, qué horror. No, es espeluznante. La pena es que no solo se da en África, sino también sabéis que en la India también se sigue teniendo este tipo de prácticas, no como estas, ¿no?, que están muy asociadas ya con el vudú, con la magia negra, pero sí con supersticiones, viejas creencias totalmente obsoletas, donde el concepto de personas poseídas o personas embrujadas pues sigue estando en vigor para intentar eliminar a ciertas personas que son incómodas, ¿no? Entonces son acusaciones muchas veces anónimas, hay veces que hay verdaderas turbas de personas que se encargan de ejecutar a determinados seres, sean mujeres, sean niños, siempre bajo este tipo de acusaciones totalmente surrealistas, subjetivas y que no llegan a ninguna parte. Pero fíjate que este tipo de casos, aquí hay una variable muy interesante, muy original y muy preocupante, a mí me parece muy preocupante, y es que muchos de estos casos se están dando en el seno de iglesias cristianas. O que se presentan como cristianas, un tipo de evangelismo, unas iglesias evangélicas que se están haciendo con el control de muchos países africanos. Yo las he visto en distintos países africanos. Hay incluso personajes, se menciona en esta crónica de esta semana. Yo creo que esto es importante señalarlo. Es muy importante. Es que seguro que en este momento, a raíz de lo que has comentado, hay algunos que han dicho, es que esta gente en África tiene una serie de religiones, una serie de creencias. No. Es la creencia que nosotros hemos llevado allí. Exactamente. Mezclada con la de ellos. Es una cosa muy curiosa. Recordemos que el sacrificio colectivo, perdón, el suicidio colectivo más multitudinario de la historia sigue hace muy pocos años en África, precisamente en el seno de una iglesia, una pequeña iglesia evangélica africana, donde los suicidaron, como ocurre en este tipo de casos. Y aquí aparecen personajes, yo he conocido alguno en Nigeria, por ejemplo. Nigeria es un país terrible, durísimo, muy interesante por la fusión de la mezcla de creencias de sectas islámicas, que además estos días han estado de actualidad de nuevo en el norte del país, en el sureste, que es donde se están dando muchos de estos casos. Aparecen personajes como Helen Ubabio, que es la líder, la ministra, se autodenomina la mujer, la esposa de Dios. Esta mujer, que es una religiosa, que lidera una organización que se llama la Iglesia de la Fundación de la Libertad del Ministerio de no sé qué historias, con una ONG asociada, y esta mujer edita unos vídeos terribles en los que dice cosas como, por ejemplo, que un niño de 2 años que llora por la noche, cuya salud se deteriora, es un agente de Satán. Estas personas, que repito, son pastores, o se presentan a sí mismos, por supuesto no tiene nada que ver con las religiones evangélicas, pero se presentan a sí mismos como misioneros cristianos, de todo ese sincretismo, cobran por los exorcismos para sumas, si en algunos puntos de África o de otros países, de Mali, de Nigeria, los ingresos son de un euro al día, lo que puede tener para comer una familia, ellos llegan a cobrar 350 euros, que es el sueldo de un año, por esos exorcismos, ¿no? O sea, hay unas variantes muy interesantes en esa fusión, esa mezcla de creencias extrañas, donde el cristianismo también tiene también su parte de culpa en esta nueva modalidad de sacrificio. Jesús, mencionabas hace un momento la India. Una noticia relativamente similar nos lleva allí, ¿no? Sí, va un poco en esa línea. Por eso os comentaba que, por desgracia, no solo es patrimonio de África y de determinados cultos sincréticos, animistas, cristianos. En el fondo, esto que estabas comentando, Manuel, estabas hablando de gente desalmada. Es decir, gente desalmada que utiliza el argumento de la religión para decir quién es el que está endemoniado y luego el proceso para quitar esos demonios a través de un exorcismo que cuesta lo suyo, en este caso pues una cantidad exorbitante para alguien de Nigeria, ¿no? En el fondo siempre hay un interés crematístico, igual que pasa aquí en España y en otros países de Europa, y lo conocéis muy bien, cuando alguien por una especie de revelación divina dice que esa casa está infestada de espíritus y que él tiene el método de limpiar la casa. Evidentemente limpia la casa, pero limpia la casa a nivel económico de todos sus habitantes y luego la deja tal cual estaba como la encontró, es decir, pues en la paz del hogar, pero ya no tan paz del hogar porque se han sentido defraudados, timados. Esos caraduras, esa gente desalmada en este caso, porque está traficando con la fe, con las creencias, con la religión, para intentar hacerse rico, eso es lo penoso y lo peligroso, incluso para ellos, porque como bien sabéis hay una especie de ley kármica que aquellos que utilizan ese tipo de poderes, porque algunos es verdad que tienen ciertos poderes para hacer el mal o para enriquecerse, al final eso va a revertir en él, ¿no? Y va a revertir en él de unas formas muy dramáticas. Es curioso que todo el mundo lo sepa, menos los brujos que realmente se dedican a hacer el mal de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues aquí en la India, en esta semana también ha ocurrido una noticia un poco similar, ¿no? Todo es similar al fin y al cabo, porque en el fondo es encauzar de una forma indebida, ya digo, unas creencias, unas tradiciones que son muy respetables, pero dejan de serlo cuando se pone en riesgo la vida de personas inocentes, como son en este caso 5 mujeres que bajo la falsa acusación de brujería, falsa ellos posiblemente, esa muchedumbre que se fue hacia ellas, ¿no?, en la región de Jhatkar, en el noroeste de la India, y os pensaban a lo mejor que eran brujas, pero pensaban que eran brujas porque había una persona que se había encargado de señalar a estas cinco mujeres, tres de ellas viudas, como personas que practicaban la brujería y que, por lo tanto, todo lo que les ocurría a ellos, es decir, a ese poblado, era consecuencia directa de las malas artes de estas mujeres. Así que, ni cortos ni perezosos, fueron hacia estas mujeres, las obligaron a desnudarse, es decir, con esa ignominia social que conlleva el desnudarlas públicamente, y algunas de ellas las obligaron a comer excrementos. Era un acto de humillación tremenda, escalofriante. Llega la policía, rescata a las víctimas, porque si no posiblemente hubieran sido linchadas, pero ahí está lo dramático y lo triste del asunto. Los autores del ataque escaparon, y sobre todo el instigador. Esa especie de chujo, esa especie de persona que se considera imbuida de, bueno, pues eso, de una especie de ciencia infusa para saber quién es el que es brujo, quién es el que no es brujo y a quién hay que eliminar de la sociedad. Bueno, pues esto ha ocurrido, por desgracia, ya digo, hace muy poquito, a través de este tipo de procedimientos de magia negra, y que el doctor en brujería, como así le define, ¿no?, un poco el teletipo, la noticia que ha salido, ese doctor en brujería es el que ha desaparecido, entre otras cosas, y esto también ya digo que es una de las consecuencias tristes, entre otras cosas porque a sabiendas de que el pueblo sabe quién es ese doctor en brujería, como así le denominan, que señaló a estas cinco mujeres como brujas, no le acusan porque están convencidos que si le acusan le va a hacer magia negra a aquel que le ha acusado al acusador. Y entonces eso es lo que hace que haya un pacto de silencio, que a sabiendas de quién es el instigador, de quién es el, bueno, pues el desalmado que está haciendo este tipo de barbaridades, mantengan en anonimato su nombre y su dirección para que la persona que le llegue a acusar no sufra peligro, ni él ni su familia. Hasta ese punto están convencidos del poder de este brujo o de este doctor en brujería. A mí esta noticia me sugiere muchísimas cosas. Me sugiere el hecho de que por una denuncia anónima, por que alguien señale a unas mujeres como brujas, me recuerda historias como nuestras brujas de Salem o las brujas de Salem americanas, que en el fondo no somos tan distintos, todas las razas, culturas, en el fondo las personas básicamente tenemos los mismos miedos y demás. Luego me sugiere también el poder que en todas las culturas tienen los brujos, los médicos tradicionales, los hechiceros, los chamanes, un poder social, un poder económico, un poder político. Yo recuerdo en Haití o en República Dominicana o en Cuba normalmente son personas muy influyentes socialmente. Y luego me sugiere una tercera reflexión, y es cómo pueden ocurrir cosas tan terribles y tan deplorables en el país que se considera el máximo exponente de la espiritualidad. La India siempre parece que nos parece como la meca de la espiritualidad, ¿no?, donde tiene que estar el nirvana y donde tiene que estar Agartha y Shangri-La. Pero es un poco lo que decía Carlos respecto a España, es decir, estamos bajo estereotipos y bajo tópicos. Sí, pero en el caso de la India es el país de las contradicciones también. Yo creo que es bueno recordar que en la India hasta no hace demasiado tiempo se quemaban las viudas. Exacto, a eso iba. Claro, se tiraban la pira, es verdad, es cierto. Sí, existían cultos tan salvajes como los tuks, los adoradores de la diosa Kali, que todavía en algunas partes de la India se dice que siguen refrotes de sectas por el estilo. Fue la inspiración, el sistema de castas, que es la forma de racismo más terrible que existe, viene de allí. Fue la inspiración del tercer Reich, todo el paganismo del Führer, todas esas ideas pangermánicas que tenía, todo está originado, o sea, sí que está bien lo de la espiritualidad de la India, los yoguis y demás, además de ser una de las cunas del ilusionismo y de la magia, que probablemente tiene mucho que ver con los poderes de muchos yoguis. Sin embargo, hay, lo voy a decir claramente, mucho pijo que mira a estas religiones como si fuera algo extraordinario y hacen que ellos mismos se sienten a sí mismos muy espirituales por acercarse a ese tipo de cultos y te tratan de retrógrado por no admitir lo que ellos dicen. Pero Bruno, la culpa la tienen los occidentales, porque esto vino a Europa a partir de los años 60, es reciente, reciente. Y no solo el hinduismo, también el budismo. Sí, es lo mismo, que es el paradigma. Claro, lo mismo. Yo creo que el problema está en que tenemos en el fondo todos los seres humanos un pedazo de complejo de inferioridad terrible. Pensamos que lo exótico, lo lejano, cuanto más lejano, más exótico es mejor. Y yo, sinceramente, no he visto nada fuera de España que no podamos encontrar aquí. Y esto no es ningún discurso patriótico, ¿no? Pero la misma disciplina. Yo recuerdo una escena en el monasterio de Amadineyat, en Mongolia, en un monasterio budista, uno de los más grandes de Mongolia. Que llegas allí con sus monjes, con sus pequeños lamasillas ahí rapados, estudiando los textos vedas, sánscritos, y el patriarca de allí les pegaba unas collejas, también vestido de naranja, un Dalai Lama y demás, que a mí la imagen que me vino fue la del de párroco del pueblo. Un lama siguiendo las órdenes del Dalai Lama, que encima le dan el Nobel de la Paz. Claro. Pero mira cómo ha acabado el pobre niño este español, lama. Exacto. Pues totalmente rayado. ¿Cómo va a acabar? Harto. Pero un poco retomando lo que estabais en las noticias, ¿no?, con el asunto esto de la brujería, yo creo que al final con infundir ese miedo a la población, pues terminan haciendo lo que les da la gana a ellos, ¿no? Y la verdad es que me parece lamentable que se consiga esto y que directamente a que les tienen que hacer los exorcismos son a estas personas, que son los que al final, a través de dinero y a través de su poder enigmático que se buscan ahí las vueltas, ¿no?, pues tienen a la gente totalmente temerosa, vamos. Pero siempre ha sido así en la historia de todas las sociedades, todas las civilizaciones. Las personas que se erigen como intermediarios entre Dios o lo sobrenatural y los hombres siempre han estado muy cerca del poder y sigue ocurriendo todavía. Y luego la cultura, claro, cuanto menos cultura tienes al acceso, pues eso ya te da todavía menos opciones. Claro. Ahora, fijaros, yo creo que ese es un poco el quid de lo peyorativo de muchas religiones. Muchas religiones se basan, no la religión en sí, porque básicamente todas las religiones en lo fundamental dicen lo mismo, es decir, son en los que se consideran sus intérpretes, sus sacerdotes, sus chamanes, en fin, sus heraldos, por decirlo así, es decir, y sí se basan en dos elementos que a mí me parecen tristes y que venimos arrastrando hasta el momento, ¿no?, y que un poco justifica este tipo de barbaridades, que es el elemento miedo y el elemento intransigente. Es decir, hay muchas de estas religiones, no la religión en sí, sino ya digo, aquellos que se consideran que son los intérpretes de esos textos sagrados, aquellos que piensan que a través del temor, del miedo, pueden conseguir ese tipo de voluntades. Y efectivamente, aquí en España, durante muchos años, durante la época de Franco, el que no iba a la iglesia, bueno, prácticamente no solo cometía un pecado contra la iglesia y contra la religión católica, sino prácticamente también contra el Estado. Es decir, ese es el error que cometen, ya digo, no tanto las religiones, sino aquellos que intentan canalizar las religiones para su uso y beneficio. Por eso es tan peligroso las teocracias. Es decir, cuando la política y la religión se mezcla, el miedo está presente. Y mucha gente actúa como actúa por miedo. Esta gente en la India, o es la gente en África, no actúan así por creencias religiosas, actúan por miedo, porque piensan que si no hacen eso, el siguiente, es decir, el que va a repercutir ese tipo de consecuencias con estas, va a ser en él o en su familia. El miedo es lo que atenaza, la sensación de culpa es lo que ha hecho que mucha gente crea lo que cree, y es un poco también lo que decía Silvia, estamos un poco sumidos en la ignorancia, una ignorancia casi trascendente, una ignorancia vetusta que ya digo que venimos arrastrando desde hace tiempo. El conocimiento es lo que hace que haya luz, este tipo de luz, que es la luz de la razón, que es lo que se propugnaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, que es lo que intentó hacer Diderot y Voltaire y tal, era esto, es decir, cuidado con las religiones, no tanto por ir en contra de las religiones, sino cuidado con aquellos que intentan crear la religión como un mecanismo de miedo para luego hacer la voluntad de aquellos que están gobernando. Eso es lo peligroso. Y eso da igual los consejos que podamos dar, el que sea. Hasta que la gente no lo ve por sí mismo, no va a salir de esa cerrazón. Lo mejor será, Carlos, irnos a la Luna, porque allí seguramente tendríamos otros problemas. O pasaríamos frío, ¿no?, por lo que he descubierto ahora. Es una buena noticia, no creas, ¿eh? El LRO, que es la sonda que orbita en torno a la Luna, a unos 50 kilómetros de altura, de la NASA, que está informando y dando datos acerca está haciendo básicamente un mapa muy detallado sobre la Luna, y al mismo tiempo dando datos de información acerca de lo que va encontrando de cara a lo que ya es un objetivo bastante claro para las próximas décadas, que es el establecimiento intentar averiguar qué condiciones tiene la Luna para el establecimiento de una colonia permanente. Bueno, pues el instrumental que dirige David Plaits, que es un profesor de ciencias planetarias en la Universidad de California en Los Ángeles, en UCLA, y que es el científico principal que dirige la investigación, acaba de hacer pública las primeras informaciones acerca de parte de los trabajos que ha realizado la sonda en su vuelo, y que son noticias realmente buenas. Son noticias realmente buenas porque ha registrado temperaturas mínimas de 238 grados por debajo de cero en algunos cráteres lunares situados principalmente en la zona del Polo Sur. Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene de extraño, qué ventaja supone el encontrar estas temperaturas más frías? Pues bueno, de extraño tiene una cosa, es que están entre las temperaturas más bajas encontradas por los seres humanos en el sistema solar, lo cual es sorprendente. Y de ventaja tiene una enorme. Si hay temperaturas tan bajas, es casi seguro que el agua que pudiera existir está atrapada en forma de hielo, con lo cual ampliaría la base para poder establecer una colonia permanente en la Luna, dado que los recursos que estarían a disposición de los humanos que habitaran el satélite nuestro serían mucho mayores. Eso más si tenemos en cuenta que estos compuestos que se retienen en forma sólida, en forma de hielo, no tienen por ser solamente agua, sino también otros muchos que pueden ser de utilidad para el establecimiento de una colonia lunar. ¿A qué apuntaría esto? Pues bueno, apuntaría básicamente hacia las zonas de los polos, pero no se excluye que en cráteres a gran profundidad, en profundidad o en cavidades o en cuevas, se pueda emplear más información sobre lo que ya es una prueba bastante, bueno, esto ya es una evidencia de que realmente empieza a haber serias posibilidades de encontrar agua helada en la Luna. Algunas teorías, Jesús, proponían, algunas, por supuesto, que no un astro había provocado la desaparición de los dinosaurios, sino que en un tiempo remoto orbitaban no una, sino varias lunas en torno a nuestro planeta y que, bueno, pues la caída de una de ellas causó un cataclismo. Bueno, independientemente... En la teoría de Horvitz. A ver, otro panam. Independientemente de esto, lo cierto es que la teoría cósmica ha sido la que más penetración social, aunque existan discusiones. Bueno, pero penetración mediática y social ha tenido a la hora de explicar la desaparición de los dinosaurios. Pero, pese a todo, seguimos sin tener una respuesta definitiva y se siguen presentando diversas hipótesis. Sí, además esta es de lo más original y casi complementaria, o sea, no es excluyente con las demás. Ya sabéis que la teoría clásica es que un meteorito impactó en un lugar determinado del planeta Tierra, dicen que posiblemente en la zona del Yucatán, y a partir de ahí, bueno, pues la nube de polvo que se levantó hizo que el sol se eclipsara y a partir de ahí, pues imaginaros todo el fenómeno catastrófico que se fue produciendo, porque evidentemente solo por el impacto del meteorito no te cargas a todos los dinosaurios hace 65 millones de años, te lo cargas por otro tipo de consecuencias, como es eso que las flores o las plantas en general no pueden hacer la fotosíntesis, por lo tanto los herbívoros no pueden comer las plantas y los carnívoros no pueden comer a los herbívoros, así que hay toda una cadena, una sucesión, donde claro que extingues a este tipo de animales. Bueno, pues la nueva hipótesis, que ya digo, desde mi punto de vista es complementaria, dicen que en lugar de meteorito, o a la vez del meteorito, lo que pudo haber extinguido a los dinosaurios fue una clase de alga tóxica, y ya digo, no tanto el meteorito como tal o el asteroide, como culpable de esa desaparición de los dinosaurios y de otro tipo de vida que había en la Tierra en aquella época, ¿no? Hace 65 millones de años. ¿Qué conclusión es la que han llegado pues tanto un geólogo como un toxicólogo de la Universidad de Clemson en Carolina del Sur? Pues lo que afirman ellos, esta es la conclusión a la que han llegado, es que una toxina producida por algas es lo que consiguió, no solo esta vez, sino en las 5 extinciones masivas que se conoce que ha tenido la Tierra, es decir, si hay una próxima extinción estaríamos en la 6ª, lo que pasa es que por suerte todas las 5 anteriores todavía no estaba el Homo sapiens sobre la Tierra, así que de eso se ha salvado. O sea, se ha metido en otro tipo de follones, pero no en este tipo de extinciones masivas. Ya sabéis que las dos más importantes es la que ocurrió hace 250 millones de años y la que ocurrió hace 65 millones de años. Bueno, pues según estos dos científicos de la Universidad de Clemson, consideran que es esta alga que en circunstancias normales está en todo el planeta, además está en concentraciones muy pequeñas, no es tóxica, pero ¿cuándo se convierte en peligrosa? Pues cuando ocurre algún elemento anómalo en el planeta Tierra, como puede ser el impacto de un asteroide. Bueno, pues el título de mayor aniquilador de especies pasaría así, de ser cierta esta teoría, a manos de esta alga tóxica, que, ya digo, prolifera en muchísimos lugares, pues puesto que no es un alga en principio perjudicial, pero lo que comentan ellos es eso, es decir, cuando la situación cambia, es decir, ese equilibrio ecológico cambia de manera radical, es cuando las aguas se calientan, las aguas donde están estas algas, o bien porque sean contaminadas por algún tipo de agente externo, y entonces es cuando de repente se produce una inyección de grandes cantidades de polvo, de tierra, procedentes, por supuesto, de la tierra firme, y esto es lo que activa. Es como si tuviera una especie de código genético este tipo de algas, que cuando se produce esta gran acumulación de elementos exteriores, ¿no?, como puede ser la tierra, como puede ser una contaminación rápida, que se calientan las aguas, pues se empiezan a reproducir, pero se reproducen de forma exponencial. Esto genera unas toxinas en la atmósfera, y por supuesto las primeras que lo absorben son las plantas, que ahí es cuando se produce esta cadena de acontecimientos traumáticos que acabo de comentar. las plantas se contaminan gracias a lo que exhalan estas algas, los herbívoros rápidamente se contaminan con estas plantas, mueren, y como consecuencia los carnívoros que comen a los herbívoros también mueren. ¿No había sido Chuck Norris el que mató a los dinosaurios? Sí, pues parece ser, según estos, que no. Estos investigadores, Castelli y Rogers, como así se llaman, pues piensan que esto es lo que sucedió en las cinco mayores catástrofes de la historia de nuestro planeta. Pero fíjate lo premonitorio que esto puede ser, porque una de las informaciones que después Martín nos va a contar en el termómetro es muy similar a esto. Y está ocurriendo ahora, esa noticia. Cuando nos enfrentamos, algunos dicen que a la sexta extinción. Sí, esa es la noticia, exacto. Esa es la, y... Bueno, es lo que viene diciendo. De hecho, sabes que hay un libro de Fernando Jiménez López que se llama así, La sexta extinción, uh-huh, donde cuenta todos los síntomas, todos los indicios que parece que se está produciendo para que esa sexta extinción se produzca. Ojo, cuando hablamos de sexta extinción, como decíamos antes, con lo de la catástrofe del Cumbre Vieja o de Yellowstone, que es algo que trasciende a muchas generaciones. Podemos estar hablando de cientos o de miles de años. Pues nada, tenemos, perdón, argumento para nuevo libro, las algas malutas que nos atacan. Eso es, eso iba a decir, las algas asesinas, al final van a acabar con nosotros, ni cambio climático ni nada. Manuel, antes de pasar con las nuevas consultas de los oyentes, en rosa.vientos@onda0.es, recordamos una historia, un nombre propio, Casey Dugar, y algo que hay en torno a ella y a su secuestrador digno de ser reseñado. Sí, la verdad es que es una historia terrorífica. Terrorífica, esto es lo más dramático de este caso, que es terrorífico y es esperanzador a la vez. El caso de Casey Dugar salió a la prensa hace un par de meses, pero la semana pasada aparecieron las primeras imágenes modernas de esta chica. Concedía una entrevista a la revista People. Recordaremos que es un caso similar al de Natasha Campus, aquella niña que había estado secuestrada 8 años en un sótano en poder de un psicópata que se suicidó cuando ella se escapó y se descubrió. Era un caso de desaparición de una niña, como hay millones de casos. Y que, digo, fue esperanzador porque, a pesar del drama que vivió Natasha Campus, después de esos 8 años de desaparición, pudo reincorporarse con su familia. Bueno, otro caso similar fue el de Josef Fritsch, el monstruo de Amstetten, uh-huh, que tenía a su propia hija en el sótano de su casa y que había tenido varios hijos con ella. Y ahora aparece este caso mucho, mucho peor, porque se dio en California después de 18 años de desaparición. Hace 18 años había desaparecido Jace cuando solo tenía 11 años. Su padrastro, además, fue la última persona que la vio y declaró a la policía que había visto como unos desconocidos la introducían en una furgoneta justo antes de desaparecer. Durante 18 años, bueno, a él le costó el matrimonio, él se convirtió, imagínate el drama, en el principal sospechoso de la desaparición de su hijastra, hasta que un tipo siniestro, que ahora, bueno, tiene una historia muy muy alucinante detrás, Philip Garrido. Este tipo ya tenía antecedentes varias detenciones por abusos sexuales. Fue interceptado, digamos, por la policía en un campus universitario cuando estaba repartiendo unas octavillas de tipo religioso, de tipo casi paranormal. Y bueno, como la policía que le interceptó descubrió que tenía antecedentes, le pidió que se pasase por la oficina de libertad vigilada, y bueno, ahí se destapó todo el follón cuando él aparece con su familia oficial y con su familia no oficial, que era esta joven que llevaba más de la mitad de su vida secuestrada, había tenido 2 hijos con su secuestrador. Bueno, y lo que ahora descubrimos al empezar a revisar el perfil de este tipo, de la sorpresa que yo me llevé, es que este tipo tenía registrados en internet 5 dominios, todos de contenido aparentemente paranormal, pero alucinante es uno de ellos, el de voces reveladas, la voz de Dios y tal, que él llevaba, me he estado imprimiendo así los principales argumentos, llevaba incluso entradas hasta el 14 de agosto de 2009, es la última entrada en que él tenía, y él decía, mantenía, que él hablaba el lenguaje de los ángeles, que él tenía unas... Él además anunciaba, se había unido al carro de las profecías apocalípticas en torno al 2012, no tiene nada que ver con el secuestro, ¿no? Pero bueno, es una historia muy curiosa, porque al ponerme a revisar su blog, el principal de ellos, el que tiene más contenidos, aparecen declaraciones juradas de varios testigos. Él se había sometido, no había hecho como Uri Geller, de irse a análisis más serios, pero aparecía una serie, hasta 6 declaraciones juradas con las identidades de los testigos que aseguraban haber presenciado fenómenos sobrenaturales con este supuesto psíquico que decía ser un enviado de Los Ángeles y que el hijo de la grandísima esta, pues llevaba 18 años violando a la niña desaparecida un caso curiosísimo. No, y seguro que si le preguntas dice que es que se lo decían las voces. Ahora me gustaría saber qué es lo que decían esas personas que certificaron que este hombre hablaba con los ángeles y que era un enviado de Dios y que tenía esas capacidades paranormales. Después el pastel. Una historia muy curiosa. Estaría bien. Nuestros oyentes, es su turno. A partir de este momento, rosa.aventos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Pues vamos con una premonición, y es que nos llegan ya los primeros correos desde Canarias. Sí. Carlos, prepárate. Por lo que tengo entendido, los antiguos habitantes de las Islas Canarias no eran todos guanches. Guanches eran solo los de las Islas de Tenerife. Es correcto eso, sí, es correcto. Sí, es verdad. Y otro tiene otro más... Otro apunte de un tocayo tuyo, Carlos. Porque dice que los primeros asentamientos o población data del siglo X antes de Cristo y nos remite al foro Terrae Antiquae, donde aparece una noticia. Claro, pero cada vez está más discutido, porque o fueron abandonados o desde luego la genética no parece indicarlo. Pero ojo, que es que también... Claro, que a veces cuando... No, o sea, las creencias están muy cerca de la costa, tampoco claro. Está muy lejos. Puedes estar yendo y viniendo, tampoco es un lugar. Pero que tampoco remoto. Pasa nada. O sea, es decir, porque a veces este tema, y en nuestro país, en según qué zonas, parece que... Pero vamos a ver, más sencillo. ¿No? Si no, Cádiz tiene 3.000 años de antigüedad, de Cádiz a las Canarias, en navegación costera es nada. O sea, los fenicios pueden llegar africanos de enfrente. Es decir, pues perfectamente. Lo que pasa es que la tradición legendaria o mítica que se fabricó en el siglo XIX, porque es muy reciente, de que había guanches o gente viviendo en las Canarias hace miles de años, es falsa. Exacto. Lleva muy poco tiempo. Y los actuales, los descendientes, son el 90% de vida paterna, peninsulares, españoles. Godos. Exacto, godos, como llaman allí. Y hay un 10% que tiene una rama paterna con un ligero difuso origen canario, y luego el resto, porque si hay un porcentaje más alto por vía materna, que tiene origen claramente africano, que es donde viene, y en un tiempo muy reciente. Pues que no, no hay más historias, ya no pasa nada. Exacto, que no pasa nada. Y Mona está un poco inquieta porque ha escuchado un tema sobre las piedras guías de Georgia y quiere saber qué opinión nos merece. Piedras guías. ¿O especifica algo más? Que le parece un monumento muy curioso. No sé lo que es. Pues nada, apuntad, deberes. Apuntamos. Dice Jorge que hace tiempo vio un programa de televisión en el que se trataban distintos misterios, por ejemplo, cómo se construyó Sacsayhuamán en Cuzco. En otro programa, creo recordar, dice Jorge, el presentador dijo que habían encontrado en archivos de Sevilla impuestos sobre la patata y el maíz de los 80 del siglo XV, o sea, antes del descubrimiento. ¿Podéis recordarme un poco el asunto? Bueno, yo no he visto el documental, pero podemos comentar un poco sobre Sacsayhuamán, que desde luego son de las fortalezas más impresionantes que existe en el mundo. Tú lo conoces, ¿no? Sí, estaba allí. Tú también, ¿no? Y sobre todo por el tipo de piedra, ¿no?, de rocas. Son rocas ciclópeas que para engarzar aquello... Y perfectamente engarzadas, no cabe sin argamasa. No sé si es así o no, pero que no entra una cuchilla de afeitar. No, está claro, no entra, y además... No entra, pero yo lo probé y no entra. Tenía una clara función defensiva, por cierto, además en Sacsayhuamán es donde hacen cada año el Inti Raymi, que es la fiesta de la celebración del sol, de Inti, ¿no?, donde ahora ya se ha convertido en algo muy turístico, pero bueno, pero que los antiguos incas pues sí que celebraban en esa explanada, en un lugar clave, todas sus celebraciones más importantes y los rituales más importantes. Bueno, y una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, de Sacsayhuamán, que hay que relacionarlo también con otro tipo de estructuras ciclópeas muy similares, es que los empeñan muchos de los guías locales que hay allí en decir que eso son construcciones incas. Y a todas luces son construcciones pre-incas. No sabemos muy bien qué cultura pudo haber desarrollado aquello, y además con esa perfección, pero está claro que ese tipo de monumento, de fortaleza, y con esas piedras, que algunas pesan más de 20 toneladas, eso no es incas. Se ve que los incas lo encontraron, lo reutilizaron, y por supuesto, claro, que hicieron ahí sus ceremonias, pero es anterior. ¿Por qué eso hay que relacionarlo con Ollantaytambo, por ejemplo, que es otro de los lugares fascinantes que hay en Perú, y hay que relacionarlo con algunas construcciones de Machu Picchu, no todas, porque Machu Picchu en parte es inca, pero también es pre-inca, y lo mismo hay que relacionarlo con algunas de las piedras que todavía se conservan en Cuzco, ¿no? Entonces, todo eso, para mí, es increíble. Todo lo demás, es decir, todo lo demás son teorías, pero lo que os puedo asegurar es que eso en concreto, Sacsayhuamán, es pre-inca. Más consultas. Pues tenemos a Edgar desde Costa Rica, pues que nos quiere hacer partícipes de un caso que se dio en su país. Dice que en una de las principales carreteras apareció un cofre supuestamente pirata. Hubo toda una movilización mediática y se especuló que en su interior podría haber desde monedas de oro del tiempo del pirata Morgan hasta los huesos de alguna persona asesinada. Hasta funcionarios del principal museo del país se presentaron en el lugar. Al final, ¿sabéis qué pasó? Pues que era una campaña publicitaria de ron. Caray, ¿os recuerdan lo? Están llegando. Bueno, sí, lo de los agroglifos estos que hubo en España, sí, ¿no? Sí, sí, exacto. Con el ron, dichoso. Y habrá más, ya veréis, habrá más. Uno más, Francisco Javier, dice, os pregunta por la ciudad de 30.000 habitantes en Siberia, llamada Tomsk 7, en la cual se halla un depósito de residuos radiactivos a cielo abierto, que al parecer son varios países, entre ellos Francia. Dice Francisco Javier, los que envían varias toneladas de estos residuos radiactivos al año. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI pasen cosas como esta? Pues porque el régimen comunista ruso era el mayor contaminador del planeta Tierra. Era algo terrorífico, estaba matando a su población directamente. No, pero viene a decir que el resto lo usamos. Que se sigue usando. Sí, por supuesto. Exacto. Tomsk, que fíjate que tiene unas resonancias para cualquiera que haya leído a Miguel Strogoff, porque era una de las puertas de entrada a Siberia. Y todas estas ciudades industriales que tienen numeraciones, que construyeron alrededor de minas o de los grandes complejos que se empezaron a hacer a partir de los años 30, más allá de los Urales, que eran unas máquinas auténticas de contaminar, un verdadero horror. Y los europeos occidentales, pues ahí seguimos, echando porquería allí. ¿Cómo ni tan dinero? Sí, era una investigación creo que había hecho. Es increíble. El canal de televisión Arte, y habían desvelado eso, claro. Que parte de los residuos los transportaban. Yo coincidí hace tiempo en Ulan Bator con un equipo de la televisión chilena que venía de hacerse una ruta siguiendo todo el transiberiano, por Siberia, por esas ciudades que solo tenían un número, la ciudad 12, sí, la ciudad 14, decían que era espeluznante. Es que allí, y sigue siendo. Que tardaremos en descubrir todo lo que había allí, ciudades que oficialmente no existían, que a sus habitantes se les decía si iban a Moscú o que no podían hablar de su origen, y luego tardaremos todavía mucho en descubrir qué, todo lo que se estuvo haciendo ahí en Siberia o lo que se sigue haciendo en parte. Y Luis Miguel de Valencia dice pues que el otro día una amiga le dio una información sobre Nueva Acrópolis y estuvo buscando en internet, y entonces pues que se quedó un poco dudando, porque por un lado dicen que es una secta neofascista y por otro que simplemente es una asociación cultural. ¿Qué opinión os merece? Bueno, se pueden ser las dos cosas, ¿eh? Claro. Una secta de fascista. Es como gallego los dos, ¿verdad? Claro, evidente. Hombre, sí podemos decir que Nueva Acrópolis aparece en todos los listados de sectas peligrosas que ha hecho tanto la Guardia Civil como la Policía en España, que tampoco garantizan nada. No se les permitió nunca, a pesar de que lo han intentado. Otras sí, otras asociaciones, otras iglesias han conseguido colarse en el registro de entidades religiosas en España. La última, Cienciología, que nos la metió así de escorzo, el Palmar de Troya, los Testigos de Jehová también consiguieron que se les entrara en el registro de entidades religiosas, pero Nueva Acrópolis sí continúa apareciendo todavía en todos los listados y oficiales por parte de la policía. Sí, pero por ejemplo el fundador de Nueva Acrópolis, Libraga, se la ha descubierto con armas, con su ideología vinculada a lo que decían los oyentes, conocida y presume de ella, ¿no? Independientemente de eso, sí, sí. Y por supuesto luego pues la libertad para que cada uno esté donde quiera, claro. Uno rápido, sí. Carlos también nos escribe, otro oyente, dice, el nuevo orden mundial Bilderberg Illuminati, o como se quiera llamar, se basa en la pirámide. En la base está la masa ignorante, en la élite, los que mandan, Rockefeller, Rumsfeld y compañía, han avanzado un paso más en su agenda, vacuna con veneno, con virus, con nanochip, da igual, el caso es coartar libertad a los ciudadanos a nivel global. Saludos. Pues saludos. Hola. Eso es convencimiento, cómo mola. Serás hijo. Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carvallal, muchas gracias por vuestra participación en la tertulia. Y bueno, que la semana que viene es Halloween y tenemos que celebrarlo. Bueno, hablando de nuestras cosas, de fantasmas, de espíritus, y lo haremos. Y sobre todo que nuestros oyentes se lo pasen estupendamente bien, ¿verdad? Pues yo creo que la idea, ¿no? Queremos venir disfrazados de espectros. De vampiros. Tampoco hace falta disfrazarse mucho. Algo haremos. Esta es la semana gótica, creo, en Madrid, ¿no? O sea, es muy procedente. Claro, es lo suyo. Ir acorde.